Tengo que deciros que Bill Clinton, el presidente sonriente, ¿os acordáis? Siempre con aquella sonrisa profiden, siempre con esa sonrisa tan falsa. No sé de qué se ríen los políticos en muchos casos, siempre con la risita, parecen tontos, ¿de qué te ríes? Imaginaros que nosotros siempre anduviésemos por la calle riéndonos solos, dirían, este es bobo. Bueno, pues eso es lo que hay que aplicar a estos que tanto se ríen, falsos, hipócritas, asesinos, en el caso de estos presidentes de Estados Unidos. Bill Clinton, allá por la década de 1980, aproximadamente por ahí, ¿sabéis todos que era agente de la CIA? ¿Lo sabíais? Agente de la CIA. Bueno, también lo fue Obama, ya os he explicado en muchos programas anteriores, hace mucho tiempo, cómo su abuela y su mamá siempre fueron espías de la CIA y luego su hijo, lógicamente. Su abuelita la podéis ver en alguna fotografía con su marido, parece una jubilada que se va a Benidorm a dar un paseo. No olvidéis que Benidorm no es solo para los jubilados, os lo digo porque hay gente que está muy confundida. El caso es que su abuelita y su mamá siempre llevaron en volandas preparando a su hijo para que fuese algún día presidente, si era posible, pero por lo menos era espía de la CIA. Por lo menos lo que hicieron fue meterle en la Fundación Kennedy. Su padre, Obama, el Obama de África, el Obama keniata, fue el primer estudiante negro extranjero que estudió en Estados Unidos. El primer negro extranjero que pudo estudiar en una universidad en Estados Unidos. Se lo pagó, los estudios se los pagó la Fundación Kennedy. La fundación ligada al Partido Demócrata, partido al cual luego perteneció nuestro sin par Obama presidente. Bien, su abuela, dices, bueno, pues la abuelita estaba seguramente tejiendo jerseys de lana en su casa. Pues no era una tejedora de lana, no, era la directora de un banco muy importante en Indonesia, un banco que prestaba dinero a Filipinas y a otros dictadores, un sudeste asiático. Por ejemplo, al dictador Marcos y a su esposa Imelda, ¿os acordáis de Imelda? Que tenía cientos de zapatos. Bien, pues su abuelita le daba el dinero a su hija y a la organización de la CIA cuando, por ejemplo, fueron a dar un golpe de estado en Kenia para cambiar el gobierno que había. Luego hizo lo mismo en Indonesia, donde el presidente Sukarno tuvo que dimitir y en su lugar se puso un genocida, un asesino, un general llamado Suharto, que comenzó una guerra en la cual murieron más de 1 millón de indonesios. Bien, ahí estaba la mamá. ¿Qué os parece a vosotros? ¿A qué parece mentira, verdad? Pues ahí estaba la mamá de Obama. Primero estuvo en Kenia, se casó con el keniata, uno de los primeros líderes de aquel partido pagado, sobornado, fundado por la CIA. Ese tal Obama se casó con la mamá de nuestro Barack Obama y engendró a ese maravilloso hijo. Ella, blanca como la leche, se casó con ese dirigente keniata. Bien, él luego la dejó, su marido le puso los cuernos y la dejó. Casualidades de la vida, él murió en un accidente de automóvil en Kenia. Ya sabéis que allí las carreteras son muy malas. Bien, esto es muy común en los servicios secretos, matar a la gente diciendo que se ha debido todo a un accidente automovilístico. Sabéis que para que ocurra un accidente automovilístico es muy fácil, haciéndolo de la siguiente forma: vais detrás de un vehículo, queréis que ese vehículo, que el ocupante se mate, pues lo que hacen es empujar con un vehículo más pesado normalmente, o incluso del mismo peso, persiguen o van detrás del vehículo al cual quieren accidentar, van uno o dos agentes ya entrenados, que eso se hace y se repite todos los días, van detrás de ese vehículo, y cuando les parece que hay una oportunidad, una curva o un terraplén o un lugar donde ese vehículo que va delante, cuando esté cercano a un lugar donde pueda chocar con un árbol o con varios árboles, cuando haya un precipicio, cuando la carretera esté estrecha, cuando haya un lugar donde no hay vehículos que puedan ser inoportunos testigos, en ese momento el vehículo que va detrás con los agentes, lo que hacen es, con los asesinos mercenarios y agentes, espías también, todo a la vez, pues ellos lo que hacen es golpear con el morro del vehículo que conducen, golpear en la esquina trasera izquierda, normalmente, la trasera izquierda del vehículo que tienen delante. Eso ocasiona que ese vehículo se cruce, queda perpendicular al sentido de la marcha y comienza a dar vueltas de campana. Después de dos o tres vueltas, lo que ellos pretenden es que se caiga a un terraplén que haya en ese lugar. ¿Bien? O que haya algunos árboles que frenen de golpe la trayectoria del vehículo que normalmente pega de frente contra ese árbol. ¿Bien? Esa es una forma sencilla y fácil de provocar un accidente. El vehículo, sin embargo, que empuja, pues no tiene apenas ningún daño, tal vez algún rasguño en la pintura. Esa es una forma que se entrena para provocar un accidente en el vehículo que va adelante. Eso lo habréis visto también en algunos vídeos cuando la policía estadounidense, por ejemplo en las autopistas, cuando quieren detener a un vehículo, le hacen esto mismo. Se acercan a él y le golpean con el morro del vehículo, golpean en la parte trasera izquierda del vehículo que tienen delante. Y veis qué es lo que le ocurre a ese vehículo que es perseguido. Ya veis lo que le ocurre, que comienza primero a cruzarse en la autopista o en la carretera, o choca contra algún obstáculo. Bien, bueno, el caso es que el papá de Barack Obama tuvo un pequeño accidente y se mató en ese momento. Bien. Qué casualidad, una triste y simple casualidad. Se mató su esposa, su querida y afligida esposa, su viuda en este caso, se fue a Indonesia. En Indonesia hizo exactamente lo mismo. Se casó con Soe Toro. Y también a Soe Toro y a su inmediato jefe los auparon, formaban parte de un partido de la oposición al gobierno. Ese partido consiguió vituperar que la figura del presidente, consiguió que hubiese grandes disensiones, sobornando a los periódicos, las radios y a los empresarios que fuese necesario para que los precios subieran, para que hubiera desabastecimiento. Algo así como lo que ocurre ahora en Venezuela, como lo que hace unos años ya ocurre en Venezuela. Lo que se hace actualmente con Venezuela ya se ha hecho muchas veces en otros países. Un ejemplo claro, donde existen bastantes películas, donde existen bastantes documentales, donde podemos leer en los periódicos muchas noticias y muchos artículos donde se explica el proceso para, por ejemplo, eliminar al presidente de Chile, a Salvador Allende. Ese, el ejemplo de Chile, es uno más de todos los cientos de golpes de Estado que se dieron en todo el mundo por parte de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos. Bien, el caso de Chile es un ejemplo paradigmático, puesto que es casi idéntico al intento, al método que se está utilizando ahora en Venezuela. Hacia finales del 72... el sector más duro de la oposición reafirma su estrategia. El Partido Nacional insiste en la necesidad de provocar la caída del gobierno antes de las próximas elecciones parlamentarias. Para ello, impulsa una huelga de los transportistas que sirva de punta de lanza para desencadenar un colapso general de la economía. La escasez de repuestos, comentada por los norteamericanos, crea las condiciones para que el Partido Nacional pase a controlar a estos empresarios. ¡Si queremos los medios de movilización! La solución adecuada, basta ya de artimañas, basta ya de zigzagueo, vamos de frente a la solución, por tarifa, por repuesto, por renovaciones adecuadas, por justicia y por menos tramitaciones. Y eso es lo que le hemos venido a pedir a ustedes, la confianza para que este directorio acepte este emplazamiento. Nosotros creemos que como un solo hombre, como un solo transportista y sus mujeres que están participando colocados y frente a frente, ha llegado al instante que levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias, porque si hemos de perecer en la miseria y en la bancarrota y en la ruina, hagámoslo de pie vibrante, levantado y altivo, porque este es el reflejo del roto chileno que está expresado a través de este gremio. Muchas gracias. Fue así, señores empresarios, como el directorio de la Confederación dio las instrucciones correspondientes a todas nuestras organizaciones gremiales para que a contar de ayer martes de las 0 horas de paralizar a los servicios de todo Chile. Hemos cumplido entonces, señores empresarios, con el mandato que la Asamblea Nacional fijara a la directiva de esta confederación. El 11 de octubre de 1972 se inicia el primer paro de los transportistas. Al otro día, los camioneros reciben el apoyo de la Sociedad Nacional de Agricultura, así como de los pequeños y grandes comerciantes, que también paralizan sus actividades. El 14 de octubre en la noche, el Partido Demócrata Cristiano también resuelve apoyar la huelga. El transporte urbano y por carretera constituye un sector estratégico de la cadena productiva. La ausencia de vehículos desarticula el suministro de materias primas e interrumpe la distribución a escala nacional. Según revelaciones posteriores del New York Times, el principal apoyo económico para la huelga proviene del gobierno norteamericano. Los grandes empresarios, agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril, también suspenden la producción y comienzan el cierre indefinido de sus fábricas. Estos sectores defienden la empresa privada y rechazan cualquier tipo de socialización de la economía. La mamá de Obama, del presidente Barack Obama, por lo tanto ya sabía lo que había que hacer. Conocía bien otros casos, puesto que en la CIA les dan cursos, les enseñan cómo cambiar los gobiernos del mundo con distintos ejemplos. Ya conocía ella la historia, con lo cual ella ayudó a formar un partido nuevo, allí un partido opositor al gobierno que existía, un gobierno que era pro-chino y pro-soviético. Ese era el problema. Y de esta forma, hay descontento en la población, pero como esto no era suficiente, el ejército se rebeló y el tal general Suharto comenzó una guerra contra los comunistas, que ellos llamaban, y murieron 1 millón de personas. Bien, el Partido Comunista Indonesio desapareció y las cárceles se llenaron de indonesios que fueron asesinados y torturados también en esas mismas cárceles. El 30 de septiembre de 1965, el Partido Comunista de Indonesia, el que más militantes tenía en todo el mundo después de China y Rusia, intentó tomar el poder con un golpe de Estado. Los golpistas constituyeron un consejo revolucionario presidido por el coronel Utung, que argumentó que el golpe era para proteger al hasta entonces presidente, dictador y fundador de la patria, Ahmed Sukarno. Sin embargo, la intervención de militares occidentalistas como el general Suharto frustró el golpe y aniquiló a los comunistas. Pero la gran incógnita era si el propio Sukarno había estado involucrado o no en aquella intentona. A fin de cuentas, la dictadura de Sukarno se había alineado con frecuencia al lado de la China comunista, se había retirado de la ONU siguiendo indicaciones de Mao y había dirigido constantes ataques al imperialismo norteamericano. Así que, tras el fracaso de los coroneles comunistas, Sukarno, implicado o no, había quedado inhabilitado internacionalmente. El nuevo dictador del país sería el general Suharto, que impondría una férrea dictadura apoyada por Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos y que se caracterizó por su brutalidad contra comunistas y chinos. Además, Suharto también está considerado como uno de los dictadores más corruptos de la historia por la cantidad de millones del presupuesto indonesio que desviaría a su bolsillo. Fijaros cómo son estos presidentes que coloca Estados Unidos, que ha colocado durante 100 años. Más de 100 años en los países por todo el mundo, que por ejemplo este Suharto, este llamado presidente indonesio, este general llamado Suharto, pues en el año 2000, cuando tenía 79 años, fue acusado de robar 155 millones de dólares que iban destinados primero a fundaciones caritativas. Y la caridad se la hacía él a él mismo, se la aplicaba a sí mismo. Y en vez de enviar esos 159 millones de dólares a las organizaciones caritativas, se los quedaba él. Bien, eso en el juicio, antes del juicio, fue anunciado por el presidente, en ese momento, en el año 2000, Abdurrahman Wahid. Bien, pues Abdurrahman Wahid, así se llama, dijo que le iba a amnistiar de todas las maneras. ¿Qué os parece? ¿Veis? De todas las maneras lo iba a amnistiar, aunque se tendría que sentar como acusado en el banquillo. Dijo que eso, dijo el presidente en el año 2000, el presidente que tenían, que era suficiente con que estuviese sentado en el banquillo para que pasase la vergüenza delante del pueblo indonesio. ¿Veis? Y ya está. Y con eso, Santas Pascuas, un poco de vergüenza, que se pusiese colorado y ya está. Bien, 155 millones de dólares. Fue lo que él se quedó en vez de darlo a quienes pertenecía, que iba a ser para las organizaciones caritativas. Bien, bien, bien. Y diréis, jo, diréis, qué ladrón, qué ladrón. Oh, cuánto ha robado. Pues sí. Pues sí, señor. Este lo colocó Estados Unidos. Este fue el genocida, el asesino. Igual que aquí los militares franquistas. Los militares, no franquistas, los militares. Que atentaron contra la Segunda República, contra el gobierno que había ganado las últimas elecciones. Primero no se rebelaron contra los demás gobiernos de derecha. Solo se rebelaron contra el gobierno de izquierdas que había. No olvidéis que no todos los generales se sublevaron. Y que aproximadamente, no lo sé, no se ha hecho el cálculo. No sé si han sido la mitad los que se mantuvieron leales, generales, coroneles. Bien, esos hijos de la Gran Bretaña que se sublevaron son los que aquí conocemos como militares franquistas, que no eran franquistas, eran militares. A Franco le consideraban un mono, un enano, que le gustaba presumir de poder, pero él no mandaba en el resto de generales importantes. Es más, quienes dieron el golpe de Estado no era él. Era el general Mora y el general Sanjurjo y su hermano Nicolás Franco, era el que también urdía, pero no él. Él fue porque luego mató a los otros dos. Uno cayó de un avión, los dos cayeron de un avión. Uno cayó por accidente y el otro porque le echaron gasolina en el avión para que cayese. También no olvidéis que asesinó a su inmediato superior allí en Canarias, al general Balmes. Mandó que le pegaran un tiro de revólver que le entró por las costillas, y sin embargo dijeron nada, fue un error, estaba él limpiando el revólver y se le disparó. Fijaros bien, eso fue el general Balmes el que murió, porque él, el general Balmes, era leal al gobierno que tocaba en ese momento, no quería dar un golpe de estado. Bueno, pues estos dictadores, por ejemplo, a los militares franquistas los sostuvieron, el gobierno estadounidense los sostuvo durante 40 años. Y, oye, ¿y qué os parece? Diréis, ¡ah, qué ladrones! Ese general Suharto de Indonesia se quedó con 155 millones de dólares de las organizaciones a las cuales iba destinado ese dinero. Vaya, vaya, qué malo. ¿Y si os digo que no se quedó con eso, sino que se quedó con muchísimo más? Robó no eso, no. Robó 300 veces más. Porque robó 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares. 300 veces más de lo que le robó a esas organizaciones caritativas. Este que cuando fue a juicio fue indultado por el presidente que había hace 20 años aproximadamente. ¿Qué pasa? ¿Veis? Porque lo colocó Estados Unidos y ese presidente no quería enemistarse con quien le sostenía en el cargo, que era la CIA y el gobierno de Estados Unidos. No, el gobierno pinta poco, la CIA. La CIA estadounidense y el Pentágono, que son los que mandan. La CIA, el Pentágono, la Reserva Federal, los banqueros estadounidenses, esos son los que mandan. Y no quería enemistarse con ellos. Entonces, bueno, pues como sabía que Suharto había sido colocado por ellos, pues dijo, bien, pues entonces vamos a hacer un juicio, un paripé, pero luego le indulto. Le voy a aplicar la amnistía. Así lo dijo antes, ya de que se comenzara el juicio. Ya sabéis que la mamá, la querida mamá blanca de Obama, es una de las que cooperó en ese golpe de Estado para colocar al general Suharto. Ya sabéis que se inventaron un partido pagado con fondos de la CIA. Ella era una de las espías de la CIA, junto con su mamá. La mamá que era directora de un banco para todo el sureste asiático, que era la que pagaba a los dictadores y a los militares y a todos los que había que sobornar, era la que fundaba partidos, daba el dinero a los partidos que eran apoyados por la CIA en todos los países del sureste asiático. Eso era lo que hacía la mamá, la directora de ese banco. Luego la hija fue la mamá de Barack Obama. Vale, pues la mamá de Barack Obama, ya veis cómo se casó con Soetoro. Podéis buscar en internet y os enteraréis de todo. Se casó con Soetoro, un miembro de ese partido nuevo pagado por la CIA, inventado por la CIA. Diréis, eso es mentira. Bueno, aquí también nos inventaron, aquí, Aquí nos inventaron al Partido de Ciudadanos. Aquí primero nos inventaron el PSOE. El PSOE reconstituido, no era el PSOE histórico, era el PSOE renovado. El PSOE con Felipe González, Alfonso Guerra, un tal Gómez Llorente, con el Julio Feo, con Javier Solana, con el tal de Andalucía Chávez, ¿de acuerdo? Todos ellos los buscó la policía franquista entre los que ellos consideraban falangistas, que podían, o miembros de movimientos vecinales que podían ser manejables para que obedecieran y en muy pocos años colocarlos como gerifaltes de ese nuevo partido, el Partido Socialista Obrero Español reconstituido aquí en España, ¿vale? Los llevaron allí al Congreso de Suresnes, al lado de París. Llevaron a más diputados, a más afiliados nuevos de los que había allí esperando en Francia. Por eso ganaron las elecciones en aquel Congreso. Ganaron la votación. Y nombraron a aquel Isidoro que era Felipe González, con aquel nombre falso que había inventado la propia policía, que era el de Isidoro. Ya sabéis que la propia policía llevó a Alfonso Guerra y a Felipe González en el mismo automóvil. Dos policías adelante, sentados en los asientos de delante, y Felipito y Alfonsito atrás, en el asiento de atrás. En vehículo, en automóvil, desde España hasta Francia. Hasta Suresnes, hasta la misma localidad de Suresnes, hasta allí. No solamente era ese automóvil, también los demás automóviles llevaban al resto de militantes nuevos del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues aquí recientemente, después aquí inventaron el PSP, aquel partido que Partido Socialista Popular se llamaba. Era el partido de Tierno Galván, era un partido fundado también por la CIA para que robase votos al Partido Comunista de España, que era el enemigo. Más adelante, ¿qué partidito se pudo inventar? Pues el de Rosa Díez. Rosa Díez, ya sabéis que se enfadó con Zapatero porque la ganó, porque él la ganó en aquel congreso que hubo dentro del Partido Socialista. Como ganó, ella se enfadó y preparó un partidito que le dio dinero a los bancos españoles para que fuese la oposición al Partido Socialista de Zapatero. Rosa Díez, aquella que se pintaba los pelos de colores, en verde, rojo, amarillo y tal. Para que os tengáis un poco de idea, para que os acordéis de ella. Esa mujer vasca. ¿Bien? ¿Y quién inventaron? Bueno, antes de ella hubo otro partidito. Del abogado de la infanta. El abogado y íntimo amigo del rey Juan Carlos. Miguel Roca Junyen se llama. Ese partido, Miguel Roca Junyen era el candidato a la presidencia. El jefe, digamos, el candidato de ese partido a las elecciones generales. El presidente del partido era otro abogado, como él, como Miguel Roca Junyen. Otro abogado rico, que tienen un montón de abogados trabajando para ellos. Un bufete de abogados, allí con 20, 30, 40 abogados. Cada uno de los bufetes. El otro bufete era, en este caso, de un abogado madrileño, no como Miguel Roca, que es catalán. Era el bufete de abogados de Garrigues Walker, en Madrid. Vale, ese era el presidente del partido. Un partido inventado en 4 días. ¿Y quién era el de la pasta? Sí, hombre, ese es muy conocido. Y es lógico que se colocara allí, ya sabéis. Florentinito, ese que dice Butragueño que es un pelota, es adulador, arrastrado, se dice, ¿no? No es eso, bueno, en fin, poco pelota puede ser, ¿no? Emilio Butragueño, el jugador de fútbol del Real Madrid. Ese siempre ha dicho que su jefe, que Florentino Pérez, era un ser superior. ¿Os acordáis? Un ser superior, eso dijo. Bueno, pues el ser superior era el secretario de ese partidito. ¿Qué os parece? El que llevaba el dinero, ese era el que repartía el dinero para pagar en los mítines electorales. En los actos electorales, pues había que pagar los desplazamientos, el autobús, había que pagar a unos cuantos para que aplaudieran, había que pagar unos cuantos localitos por ahí por un partido nuevo, había que pagar el alquiler, el agua, la luz de esos locales. Y él lo que hacía era repartir el dinero que primero le habían dado los bancos en un préstamo, y él, bancos ya preparaditos por el rey Juan Carlos, ¿vale? y era para quitarle votos a Jordi Pujol, en este caso, ¿vale? Un partido de derechas, que sería un partido catalanista, pero no independentista. Un partido que cooperase para la unión entre Cataluña y el resto de España. Por eso, un abogado, Garrigues Walker, era madrileño y Miguel Roca era catalán. Bien, vale, fracasó. No sacó ni un solo diputado, ni uno solo. Porque presentaron a este Miguel Roca Junyent, que es más feo que una nevera por detrás, y no lo votó nadie. Ya sabéis que para que te voten, pues tienes que caer un poco bien y más o menos ser un poco guapete. Más o menos, tenga una pinta un poco. Vale. Que tengas una pinta un poco de. En fin, que puedes engañar a cuatro. Y a este, pues no engañó ni a cuatro. Vale. Fue un fracaso. Le podéis buscar por ahí una entrevista que ha dado Florentino, el ser superior, y veréis cómo dice, bueno, eso fue, no quiere ni hablar de ello. Dice, bueno, fue un error y ya está. Ya está, ya se acabó. Otro partidito que se inventó después, pues el de Ciudadanos, cuando este Miquel Roca, perdón, este Artur Mas, el sucesor de Jordi Pujol, en Cataluña, Jordi Pujol eligió mal a su sucesor, porque Artur Mas se tiró al monte cuando vio que hubo una manifestación pidiendo independencia, pues él se apuntó a eso. Entonces, rápidamente, el rey Juan Carlos habló con el Banco Popular y con la Caixa y con el Banco de Sabadell. La Caixa, sabéis que siempre le recibe a él, porque él da unos premios y unas becas a los estudiantes. Entonces habló con ellos, también era muy amigo de los hermanos Valls Taberner, los dueños, los presidentes, los jefazos del Banco Popular, para que diesen dinero para un nuevo partido que, para que los emigrantes, los antiguos hijos de los emigrantes que llegaron a Cataluña, los que hablaban castellano en la intimidad, ¿vale?, para que ellos tuviesen alguien, un partido de derechas a quien votar. Porque en Cataluña, los andaluces, extremeños, castellanos, aragoneses, gallegos y de todo tipo, de cualquier autonomía del Estado, pues los que eran de derechas no tenían a nadie a quien votar, no tenían ningún candidato. Podían votar al candidato socialista, pero si eran de derechas no tenían a ningún posible candidato. O votaban a la derecha catalana, primero a Jordi Pujol y luego a Artur Mas, o si no, no tenían a nadie. Entonces se inventaron ese partidito y sacaron muchos votos. Eso le quitó muchos diputados a Artur Mas. Eso impidió que en el gobierno catalán tuviesen mucha fuerza los independentistas. Para eso se fundó ese partido de Ciudadanos, que allí se llamaba Ciutadans. Después, cuando salió el partido de Podemos, entonces ese partido de Ciudadanos pasó para toda España, para todo el Estado. Ahí de nuevo le volvieron a dar dinero. El mismo líder de Ciudadanos, elegido era un abogadito de la Caixa, no lo olvidéis, abogadito de la Caixa, el banco, el principal banco que sufragó a ese partido. El banco que se inventó ese partido junto con el Banco de Sabadell y el Banco Popular. Pero el que más pasta dio, la Caixa. El banco íntimo amigo mío del rey Juan Carlos. Vale, pues eligieron un abogadito que era un empleadito que llevaba allí muy poco, 2 añitos trabajando, nada más. Dijeron, bueno, vamos a ver, ¿a quién podemos elegir? Uno que tenga buena pinta, que sea de derechas y que nos obedezca a todos. Pues a este, a Albert Rivera. Podéis leer en El Mundo como decían que él iba con una moto, con un casco, dejaba la moto afuera, entraba con el casco, lo ponía en el suelo, escuchó en dos ocasiones unas asambleas allí, en un local que les había dejado un joyero, un medio sótano que les dejó un joyero. Se lo regalaba, no les cobraba alquiler, para que se reunieran allí en ese partidito. Y eso es como el cuento de Heidi, ¿vale? Ahí sin dinero no hay nada que hacer, eso es un cuento. Ahí se reunían los más fachas de Cataluña, estaba ese Arcadi Espada, una bestia salvaje, un extremista, un medio nazi, ¿vale? Bueno, pues, en fin, ese era uno. Luego, bueno, estaba un intelectual. Tenía, lógicamente, en cada partido tiene que haber un intelectual, una persona con varios premios Nobel, como era el Joyas. ¿Os acordáis del Joyas? Pues el Joyas era uno de los fundadores, un fenómeno ahí, campeón. El Joyas, el intelectual del partido. Y bueno, bien, pues con la pasta que le dieron los bancos, pues ese partidito pues iba por ahí dando mítines, que hay que pagarlos, hay que pagar las comidas, hay que pagar la gasolina, el combustible para llegar a todas las poblaciones, hay que pagar el alquiler de todos los pequeños locales que serían la sede del partido en cada población. Todo eso hay que pagarlo, alquiler, luz y agua de esos locales, y son muchos locales. Hay que pagar el sueldecito a esos vagos que se van a presentar para engañar a la gente, a esos fachas pagados por los bancos. Pues a esos hay que pagarles el sueldo, a todos, un sueldo mensual, a todos los que se van apuntando al partidito y que van siendo secretarios del partido, luego pues el presidente, el secretario del local del partido en cada población. Bueno, pues todos esos necesitan que les vayan pagando, porque si no nos apunta ni Dios ahí. Hay que dar dinero para que puedan ir a los mítines, para que puedan ir a las radios y a los periódicos, y para que cuando haya unas elecciones los voten, para que sean conocidos. Hay que pagar los escenarios, que eso todo es caro, para echar los mítines, pagar la publicidad, los anuncios en las radios y televisiones y en los periódicos. Para todo eso se necesita el dinero que les dan los tres bancos, el Banco Popular, la Caixa y el Banco de Sabadell, ¿de acuerdo? Pues así se inventan los partidos, de un día para otro. Ya veis como en Francia se inventó un partido para Macron, partido que pagó la banca y la CIA estadounidense. Pusieron a Macron porque estaba ascendiendo los nazis franceses. Para que los nazis franceses no ganasen las elecciones, rápidamente ante ese peligro, se prepararon un partido, pusieron en este caso un judío como jefe de ese partido, el tal Macron, como candidato, y ganó las elecciones. En Alemania han hecho lo mismo le ocurre en Alemania con Angela Merkel. Angela Merkel encima le hizo la cama a su anterior jefe. Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania, le nombró a ella como segunda, y ella luego le traicionó y se presentó ella, claro, con el apoyo de la CIA, por supuesto, que es quien gobierna en Alemania. No olvidéis que primero colocaron a aquel Konrad Adenauer cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, luego colocaron a Willy Brandt, os acordaréis, que fue el que sufragó al Partido Socialista Obrero Español. La mitad lo pagaba Willy Brandt, el Partido Socialdemócrata Alemán, y la otra mitad lo pagaba la CIA directamente, la Embajada Estadounidense en Madrid. Era quien pagaba al Partido Socialista para que pudiera funcionar y ganar las elecciones. En todos los países han colocado a los gobiernos pagándoles a todos, inventándose partidos de la noche a la mañana. Y diréis, ¿y aquello del muro de Berlín? Que no os lo ha dicho nunca nadie. ¿Cómo era en el año 89, aproximadamente? 1989, casi todos los países abajo cambiaron el régimen de un día para otro. ¿Cómo? ¿Imposible? Decían, la lucha de la libertad. No, la lucha por la libertad de esos países. Ya. Todos pensaban tener un Mercedes y un chalet. Eso era lo que ellos creían. Todos en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría, decían los polacos, vamos a tener todos un Mercedes y un chalet para vivir. Porque en esos países occidentales de Europa todos viven muy bien, con grandes sueldos. Iza Rumanía, donde ganan 200 euros mensuales. Iros para allá corriendo. Vale. Pues eso es como fue. ¿Cómo fue eso? Pues lo mismo, sobornando a todos los gobiernos uno por uno. Cada pocos meses caía uno, sobornando a los militares y a los gobernantes comunistas que estaban en esos países. A todos ellos. Cuando no les podían sobornar porque no aceptaban el soborno, porque ya eran los más ricos, no querían más, ya lo tenían todo, pues entonces los mataban. ¿Cómo fue el caso de ese matrimonio que gobernaba en Rumanía? Esos no aceptaron el soborno, pero sí los militares, los generales de su ejército, que fueron quienes los arrestaron y luego quienes los mataron. Les fusilaron allí a los dos juntos. Nicolai Ceausescu ha sido detenido junto a su esposa Elena cuando intentaba huir hacia la República Popular China. Por primera vez en la historia, un dictador y su compañera han sido ejecutados ante las cámaras de vídeo después de un proceso improvisado para dar tintes de legalidad a una ejecución sumaria. No reconozco este tribunal. Pedimos la condena de los dos a la pena de muerte. Yo soy el jefe del ejército. Tenemos derecho de morir juntos. Quietos, quietos, no disparen más. Ha sido algo positivo. Sí. Levántale un poco para verlo. Levántale un poco, la cabeza un poco más arriba, ¿eh? Rumanía nunca olvidará las navidades de 1989, cuando para ella cambió el curso de la historia. Acaban de conquistar la libertad pagando un alto precio por ella. En Polonia cooperó la Iglesia católica, apostólica y romana. Como el Papa era polaco, pues incitaban, los curas de Polonia incitaban a los obreros a que hicieran huelga, a todos los obreros de Polonia. Donde mayor fue la huelga fue en aquel astillero de Gdansk. La CIA estaba pagando al jefe, a todos los sindicalistas, a los jefes, a los principales sindicalistas de ese sindicato polaco. Le llamaban Solidaridad, encima, un invento de la CIA, un nombre inventado por la CIA. Sindicato Solidaridad se llamaba, católica. En vez de ir en las huelgas, lo que hacían era rezar. Todos los días rezando. En medio de las explanadas, lo que hacían era rezar al Altísimo, para ir todos al cielo. Eso era lo que hacían los polacos católicos en huelga. Y cobraban, amigos míos, cobraban un sueldo todos los meses. Por eso aguantaban tanto tiempo en huelga, porque todos cobraban. La CIA le daba dinero al sindicato Solidaridad y ese sindicato repartía el dinero entre los huelguistas. Por eso consiguieron durante meses mantener la huelga. Amigos míos, y enemigos míos también, alguno, para que aprenda un poco, a ver si así se entera de algo. Ese dinero llegaba continuamente. Y diréis, ¿cómo llegaba el dinero a ese sindicato? A través de los curas. Los curas. La CIA le daba el dinero a Juan Pablo II, ¿os acordáis? Y Juan Pablo II, el polaco, le daba el dinero a los obispos polacos, que luego repartían el dinero entre los curas polacos para que ese dinero fuese a parar al sindicato Solidaridad, así se llamaba. Y hicieron huelgas que duraban meses y siempre rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Hasta que, sobornando a distintos generales, consiguieron que el general Jaruzelski tuviese que rendirse, que dimitir, porque veía que ya otros generales del ejército ya no le obedecían, porque estaban recibiendo, cogiendo el dinero que les daba, que le daban los curas polacos, los millones que les daban, ¿entendido? Así fue como se fue tirando abajo esos países que se llamaba el telón de acero. De la noche a la mañana todos los gobiernos se derrumbaron, ¿verdad? Aquellos gobiernos comunistas del telón de acero, de los países del telón de acero. Esa fue la historia, amigos míos. Era al expresidente de Polonia, Lech Walesa. Adelante. En principio, Castro luchó contra la injusticia, pero al final él se convirtió en un ser que impone injusticia. Usted ha dicho más. Todos debemos forzar a Castro a mejorar su sistema. ¿No significa eso llamar a intervenir en Cuba? Lo que pasa con Cuba es que es una isla maravillosa, ubicada por Dios en un ambiente muy bonito. Es un sitio para hospitales, spas y recreación. Y lo que estoy pensando es que mucha gente podría mejorar su salud pasando tiempo en Cuba y podrían dar oportunidad a Cuba para ganar millones de dólares. Cuba es un sitio maravilloso para la humanidad, que no debería estar limitada al poder de Castro solamente. Cuba es un lugar para usted, para mí, para que mucha gente pueda mejorar su salud. Y lo que estoy pensando es que el mundo debe presionar a Polonia y a otros países a que implementen sistemas que permitan aprovechar todas las bellezas que Cuba tiene. Usted, por ejemplo, puede venir a Polonia a comprar terrenos, construir su casa, establecer un negocio. Sin embargo, yo no puedo ir a Cuba a hacer todo eso. hacer todo yo eso. Yo voy a insistir en la palabra. Él usó la palabra forzar. El mundo debe forzar a Chile. No es eso meterse en los asuntos internos de otro país. Es intervención de... Lo que pasa es que diríamos que Cuba pertenece a Castro y a los cubanos solamente. Al contrario, Cuba nos pertenece a todos. Así como el mundo pertenece a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Polonia puede pertenecerle a usted, e incluso a Castro también. Pero no para quitárselo, sino para que usted y yo podamos aprovecharnos de eso. Ahora, si la izquierda está tan equivocada, señor presidente, ¿por qué el auge del socialismo en América Latina? ¿Por qué hay tantos gobiernos socialistas? La izquierda, el sistema comunista, ha aprendido a luchar contra el mal del mundo y ha aprendido a identificar esos males. Ha aprendido a colocar como bandera los males y la injusticia en el mundo, prometiendo que va a solucionarlas. Y la gente les creyó, también aquí en Ecuador, pero la verdad es que en ningún sitio han solucionado los problemas prometidos. Solo lo que hacen es llegar al poder, y cuando están allí muchas veces hacen cosas peores de las que habían hecho antes. Se apoderan de las cosas, las destruyen y toma algo para ellos. Eso es todo lo que hacen. Claro, hay que luchar porque hay injusticias. Sin embargo, ellos no son mejores que la gente contra la que luchan. Son peores, son más ineficaces al gobernar. Por eso, exhorto a los trabajadores a luchar contra la injusticia y la gente que los engañe. Pero antes de apoyar a los que prometen luchar contra esa gente, que les digan cómo van a hacer para enfrentarlos y que muestren un ejemplo de algún lugar donde hayan hecho las cosas tal y como las prometieron. Se destruyó a Rusia y a la mitad del mundo y lograron solucionar algún problema. ¿Me puede mostrar a un solo país donde hubo un gobierno izquierdista y se solucionó la injusticia social? ¿Comunista? ¿Dónde? Entonces mira lo que te estás basando en China. Mira lo que están haciendo en el Tíbet, lo que le pagan a los trabajadores allí. Entonces vaya a hablar con ellos, porque yo sé cómo es la situación allí. No hay ningún país que pueda demostrar que solucionó los problemas con un gobierno izquierdista. Claro, es que el capitalismo tampoco es ideal, pero es un poco mejor que un gobierno de izquierda. Porque ocurre que, si usted tiene un buen dueño, incluso un perro tiene una vida bastante buena. Tal vez el dueño sea malo como persona y hay que forzarle y presionarle para que respete a la gente trabajadora. Pero no ahorcarle, reemplazarle y ser peor que el dueño. Señor presidente, me encanta la pasión y la convicción con que usted defiende sus ideas. Ahora que lo conozco, entiendo por qué fue un líder tan grande en Polonia, entiendo por qué usted pudo llevar ese país del comunismo que lo sometía a la Unión Soviética, a la democracia y a la independencia, porque desde solidaridad, desde sindicato, usted fue capaz de levantar a un pueblo. Realmente me emociona oírlo hablar con esa pasión y con esa convicción. Polskę. Cieszę się, że pana mówiącego z taką pasją. Jeszcze jedno. Powiedział pan, że zniszczył stary świat i jeszcze nie pojawił się nowy świat. Dlaczego? Por momentos, el viejo mundo nos impedía establecer uno nuevo. Destruía nuevas construcciones. Ahora es el momento de reflexionar cuando el viejo mundo no nos impide enfocarnos en el futuro. A concentrarnos en enfocarse en el socialismo democrático. No me importa el nombre, no importa la etiqueta de la botella, sino lo que hay dentro. No importa si hay vino o vodka, no insistamos tanto en nombres. Lo que hay que tener dentro es libertad, justicia y propiedad de cada uno. Y claro, podemos analizar cuánta propiedad. Nos hacen falta huelgas, porque los que tienen empleos a veces no son justos y honestos. Y tienen que saber que nosotros tenemos esa arma que podemos utilizar por si acaso. Y para que sepan que se deben sentar a una mesa a discutir las cosas con nosotros. ¿Os acordáis de ese borracho alcohólico Boris Yeltsin? Colocado con dinero de la CIA, que estaba sobornando a distintos diputados de la Duma rusa. Y antes, ¿quién estaba? Gorbachev. Gorbachev, no sé si tenéis donde leerlo, Gorbachev lo primero que hizo cuando se fue a Nueva York, invitado por aquel actor que, bueno, estaba puesto allí como si ponen a un muñeco, ¿eh?, una marioneta. Cuando Ronald Reagan invitó a Gorbachev, ¿Sabéis lo que hizo Gorbachov cuando llegó a Estados Unidos? ¿Qué os parece a vosotros que hizo el gran comunista? ¿Qué os parece? Pues se fue a comprar joyas y bolsos y ropa con su mujer, con Raisa Gorbachova. Se fueron allí a la quinta o la sexta a venir a hacer el gilipollas allí, a pasear como tontos, como papanatas, mirando los rascacielos y diciendo ¡ay, qué alto! Como un cateto de pueblo. Y su mujer a comprar joyas. Palurda. Y esos dos palurdos, ¿a dónde creéis que fueron también? ¡Ay, amigos míos! Buscad un poco. Leed si tenéis tiempo. Cuando vengáis cansados de trabajar o cansados de buscar trabajo, si tenéis un segundo, mirad a dónde fue Gorbachov con su esposa Gorbachova cuando estuvo en Nueva York. Pues amigos míos, subió a un sitio muy alto, a un rascacielos. Se fue a ver a un multimillonario. El multimillonario tenía piscina en esa planta. Toda la planta del rascacielos era suya. Un rascacielos enorme. Y ahí tenía cientos de metros cuadrados su vivienda. El último piso era de él. ¿Y a qué me diréis que va un comunista, el jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética? ¿A qué fue a ver al más rico de Nueva York allí arriba a verlo? Eso es lo que hizo este supuesto comunista, ser sobornado por Ronald Reagan. No Ronald Reagan, que era gilipollas, el tonto, no. Sino por los dueños de los bancos, los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos. La familia Rothschild y la familia Rockefeller, la familia Dupont, la familia J.P. Morgan, la familia Morgan, en fin, no os voy a relatar, sabéis que son ocho familias las dueñas de la Reserva Federal, ocho familias dueñas de los 12 bancos que imprimen el dinero, los dólares, para todo el mundo. Tienen la máquina, las máquinas que hacen los billetes, menudo chollo. ¿Y vosotros qué tenéis? Pues un Fiat Panda, vale. El caso que ahí se fue Gorbachov, fue sobornado. Y derrumbó la Unión Soviética. Todavía les parecía poco y auparon a un borracho, a Boris Yeltsin, aquel que se subió encima de un tanque, porque hubo un golpe de estado del ejército de la Unión Soviética. Hubo unos cuantos generales que se sublevaron, que dieron un golpe de estado, y entonces aquel Boris Yeltsin, ¿os acordáis que se subió encima de un tanque, aquel borracho? Y la CIA le dio dinero para que, y pagó a los otros diputados de la Duma, del Congreso, digamos, ruso, para que votasen a Boris Yeltsin y que retirasen su voto a Gorbachov. Aquellos militares rusos eran una minoría. No tuvieron el apoyo del resto de generales soviéticos. Y ese golpe de estado militar no tuvo éxito. Continuó entonces el borracho, Boris Yeltsin, un alcohólico. Un alcohólico puesto allí de muñeco por Estados Unidos. Pero estaba el KGB, los espías rusos, los espías soviéticos. Esos sabían lo que pasaba. Sabían que a ese borracho le estaba sobornando la CIA todos los días, dándole dinero, dándole dólares. Y a la vez veían que ellos iban a perder todo su poder. Estaban viendo que todas las empresas estatales de la Unión Soviética estaban siendo robadas, querían ser entregadas. Boris Yeltsin iba a entregárselas todas las empresas nacionales de la Unión Soviética, iban a ser entregadas a cuatro ricos de Estados Unidos, a los dueños de la reserva, de los bancos estadounidenses. Iban a ser entregadas las empresas nacionales a esas empresas multinacionales de Estados Unidos. Entonces actuó el KGB. El KGB se sublevó. Hablaron con Yeltsin, ya sabéis que el jefe era Vladimir Putin en ese caso. Y Vladimir Putin le dijo a Boris Yeltsin que se jubilara y que dejase que ellos tomasen el poder en la Unión Soviética. Ya mientras tanto, mientras estuvo mandando Boris Yeltsin, se desmembró la Unión Soviética. Quedó Rusia y los demás países, todos ellos separados. Todo esto ocurrió por los sobornos entregados por los espías de la CIA en todos esos países que os he citado. Y nada más que por eso. Nada más. Lo único que importa en este mundo es el dinero. cambió el gobierno, nunca más volvieron a tener un gobierno de izquierdas en Indonesia. No lo era, pero para Estados Unidos sí lo era. Para Estados Unidos casi todos los gobiernos son de izquierdas. En cuanto no dejan que sus multinacionales se queden con la agricultura o con el petróleo, ya son gobiernos de izquierdas. ¿Entendido? Cuando sabemos que todos los presidentes de Estados Unidos, asesinos y tramposos y mentirosos, sin embargo, son considerados por todos los papanatas del mundo, son considerados como presidentes honorables, democráticos y que propugnan la libertad. Bien, ya hemos repasado aquí, poquito a poco, cuáles han sido los presidentes anteriores. Todos ellos, los últimos. Cuando alguno se sale de madre, entonces le matan. Como le ocurrió a Lincoln, o como le ocurrió a Kennedy, o como le ocurrió al otro presidente posterior a Lincoln, que se llamaba, creo que se llamaba Langley. No me hagáis mucho caso. Bien, eso ha servido para que los demás presidentes posteriores supieran lo que tenían que hacer. No mandan de todas las maneras, salen en la tele, pero no mandan. Manda la CIA, el FBI, la Reserva Federal, el Pentágono, los generales del Pentágono y las grandes multinacionales. Esos son los que mandan. El último mono, el que pone la cara, es el presidente. Como comprenderéis, un imperio no puede depender cada 4 años de uno que se apunte allí. ¿Os parece normal que el imperio que domina casi más de la mitad del globo terrestre dependa de un hombre? Eso es imposible, eso es un cuento, eso es ridículo, eso es un cuento para niños. ¿Cómo va a depender de la voluntad, del libre albedrío, de los caprichos de un hombre cada 4 años? ¿Y si ese hombre, como es habitual, es un violador, es un borracho, es un inculto, un ignorante, un tipo violento y salvaje? ¿Vosotros os creéis que las empresas estadounidenses multinacionales, ellas y los 12 bancos que dominan, que poseen la Reserva Federal, que es la que imprime los billetes, ya sabéis que son 8 familias las propietarias de esos 12 bancos que a su vez imprimen los billetes, vosotros pensáis que los generales del Pentágono, todos ellos corruptos y ladrones, los grandes generales del Estado Mayor de Estados Unidos, van a perder en alguna ocasión de ganar los miles de millones de dólares que ganan porque un presidente llegue cada 4 años y una vez sea favorable a ellos y otra vez no? Hombre, no. Lo que hacen es mandar ellos. Y el que ponen allí, el que gana entre los distintos candidatos, es apoyado por una o varias multinacionales para que haga la campaña electoral. Y luego ya ven lo que pueden hacer con él. Tienen buenas relaciones, de todas las formas, muy buenas relaciones. Buscan algún candidato, como por ejemplo buscaron aquel analfabeto ignorante, aquel bruto, que se llamaba Ronald Reagan, aquel Billy Pistolas. Lo pusieron allí, del Partido Republicano, pero os voy a contar un asunto, una pequeña historia, muy cortita. Sabéis quién era George Bush, ¿verdad? El primero, el listo, el que había sido director de la CIA durante mucho tiempo. Primero fue director adjunto, director de operaciones de la CIA, estaba allí. Allí en la Plaza Dilly, cuando mataron a Kennedy. Se le puede buscar, buscad. En internet veréis la fotografía, con su postura habitual. En la acera, delante del almacén de libros escolares. Allí está. Ahí está George Bush. También estaba allí, no en ese momento con él, pero sí se había reunido el día anterior, junto con otras 2 decenas de hombres asesinos y cómplices. También estaba Richard Nixon, que luego fue presidente. Después de matar a Kennedy, se puso su vicepresidente, Lyndon Johnson. Uno de los conspiradores, por supuesto, uno de los asesinos, de los cómplices del asesinato. Y después Richard Nixon. Bien, vale. Pues George Bush dijo, yo tengo que ser presidente también. Y después de ser director de la CIA, pues el presidente en aquel momento era Ronald Reagan. ¿Qué hizo él? Pues a los pocos meses intentó matar a Ronald Reagan. ¿Os acordáis que le pegaron un balazo en un pulmón y no murió? ¿Os acordáis de eso? Él también quería hacer lo mismo que ayudó a hacer con Lyndon Johnson. A Lyndon Johnson le dijo, nosotros todos nos conjuraremos, haremos todo lo posible para matar a Kennedy y luego tú serás, tú que eres vicepresidente, pasarás a ser presidente. Él le gustó la idea a George Bush, ya que ayudó primero a Lyndon Johnson, luego dijo, voy a hacer yo lo mismo. E intentó a los pocos meses matar a su presidente. intentó matar a Ronald Reagan, puesto que él era vicepresidente y por ley, nada más que muere el presidente, inmediatamente el vicepresidente pasa a ocupar el puesto principal. No le salió bien en este caso, ¿vale? George Bush, el violador, ¿sabéis? Bueno, de esto, en estos no va él solo. De eso no va él solo. También Bill Clinton abusó y forzó de varias de sus novias. Y precisamente horas antes del segundo debate, Clinton-Trump, el aspirante presidencial republicano, realizó una rueda de prensa con varias mujeres que acusaron en el pasado al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, por presunto acoso sexual. Donald Trump decidió comparecer ante la prensa desde San Luis, Missouri, con cuatro presuntas víctimas del expresidente Clinton. Estas se identificaron como Juanita Brodastrick, Paula Jones, Kaylin Willett y Kate Shelton. La reunión fue transmitida a través de Facebook y allí una de las féminas afirmó haber sido violada por Clinton y amenazada por su esposa, la actual candidata demócrata. Esto lo realizó como un contraataque ante la polémica en torno a un video de 2005 en el que Trump se refería de manera lasciva sobre diferentes mujeres. Este video trajo como consecuencia que algunos senadores republicanos le solicitaran su retiro de la contienda presidencial. Otra figura de su partido también le quitaron su apoyo. Ya sabéis que lo mismo ha hecho Donald Trump, este bruto. Bueno, este se ha criado de esa forma. Se ha criado porque su abuelo y su padre le enseñaron cómo tratar a las mujeres. Ellos, ya sabéis que fueron siempre dueños de burdeles, dueños de locales de prostitución. Prostitución femenina, claro. Entonces, él se crió en ese ambiente. Nuestro actual presidente, porque nuestro actual presidente no es el presidente de España, de Inglaterra, de Francia, de Alemania o de Bulgaria. No. Es para todos el pato Donald Trump. Pues Bill Clinton ha sido también miembro de la CIA, igual que lo fue Barack Obama. Y Bill Clinton intentó ganar dinero. Ya sabéis que fue el conductor que llevó a aquel miembro de la comisión Warren llamado Boggs, apellidado Boggs, os lo deletreo, para que no lo confundáis con los nazis españoles. B-O-G-G-S. Así se pronuncia. Bien, pues ese, el único miembro discordante de la comisión Warren, el único que no estaba de acuerdo con las conclusiones de la comisión Warren, el que sabía, por supuesto, porque allí se habló, allí en esa comisión, sabía él todo lo que habían hecho. Sabía él quiénes eran los asesinos de Kennedy. Bien, pues por hablar, por protestar, por insistir después de entregado el informe, él continuaba disintiendo, disentía de esas conclusiones. Un día dijo, tengo que ir a Alaska, ¿vale? Tengo que subir en un avión hacia Alaska. Bien, ¿sabéis quién le llevó en el vehículo? Ya lo hemos visto. Bill Clinton era el conductor de ese vehículo, agente de la CIA, ya en ese momento. Le llevó hasta el aeropuerto. El señor Boggs subió a ese avión y ese avión cayó en medio de los hielos de Alaska. Bill Clinton, en Arkansas, quería hacer negocios. No olvidéis que Bill Clinton estaba involucrado en aquello que se llamaba los vuelos de la cocaína, aterrizando en el aeropuerto de Mena. La CIA organizaba vuelos con sus aviones cargados de cocaína. Y ahí estaba Bill Clinton. Bill Clinton quiso algo más. Quería establecer alguna fábrica de armas en su estado natal. Quería ganar dinero. Siempre ha sido miembro de la CIA. Pero luego la CIA, sus correligionarios, sus espías, le dijeron, no olvides que contamos contigo para una eventual candidatura a la presidencia de Estados Unidos.